Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 14 del año 2026 del programa Los Colores de la Voz. Los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando este programa, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. También los invito a descargarlo en formato de podcast a través de la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también que el programa es retransmitido los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xauipac Radio Comunitaria a través de www.xauipac.webnode.mx y a las 11 en Veritas Medios Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. De igual forma, el programa se retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live Tucuru Sapichu. Un saludo muy especial a todo el equipo de radio de Los Colores de la Voz y para todo el público que está interesado en cursar alguna de las licenciaturas y posgrados que oferta la UNICH en sus distintas sedes, les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx y también a ingresar a las redes sociales oficiales de la universidad para conocer la convocatoria de nuevo ingreso 2026. En días pasados se realizó el 5º Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y 10º Coloquio de Interculturalidad, Interculturalidades, Saberes y Prácticas, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Organizado por la Red de Investigación y Cooperación de Estudios Interculturales, preparamos la entrevista con la profesora investigadora Luz Elena Orita Pérez, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas e integrante de esta red. Tendremos también la sección Salud en Corto, producción de Yair de Jesús Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano. Recientemente se conmemoró el 44 aniversario de la erupción del volcán Chichonal. Hoy tenemos leyendas de la serie Ecos de Mezcalpa en Zoque y Castellano. Recordemos algunas efemérides. 30 de marzo de 1882 nace en Viena Melanie Klein, psicoanalista de renombre considerada una de las precursoras del psicoanálisis infantil. 31 de marzo de 1914 nace Octavio Paz, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. En 1990 recibe el Premio Nobel de Literatura. 31 de marzo de 1685 nace en Eisenach, Alemania, Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, viologambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. 1 de abril, Día Internacional de las Bromas. 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Los invito a escuchar la entrevista de la profesora investigadora Luz Elena Orita Pérez y posteriormente la sección Salud en Corto. En el marco del 5º Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y 10º Coloquio de Interculturalidad, Interculturalidades, Saberes y Prácticas, realizado del 24 al 26 de marzo de 2026, estamos con la profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, Luz Elena Jorita Pérez, quien también es integrante de la Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales, mejor conocida como RICEI, a quien agradecemos este espacio. Bienvenida, Luz. Muchas gracias, querida Gaby. Gracias a las amigas y amigos de Los Colores de la Voz por la invitación. ¿Puedes comentarnos cuál fue el propósito de este evento académico que se llevó a cabo en Puebla, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP? El quinto Congreso Internacional de la RICEI tuvo como principal objetivo el reconocer las diversas perspectivas de las interculturalidades, cómo se construyen y manifiestan en prácticas, en conocimientos y experiencias situadas. La propuesta principal del Congreso fue justo generar un espacio de diálogo entre estas diferentes perspectivas. En todo evento académico hay ejes temáticos. ¿Cuáles fueron los ejes de este quinto Congreso y décimo coloquio? En total el Congreso planteó 17 ejes temáticos. Y los que recibieron más trabajos fueron interculturalidad y educación, prácticas y saberes comunitarios, género, interculturalidad y estudios interseccionales, interculturalidad en territorios, lugares y espacios, vinculación y espacios comunitarios y cultura y gestión de recursos para el desarrollo. Entonces, si observas, es amplia la mirada y por eso es que pues, fue una convocatoria muy interesante. Ahora bien, desde tu participación en este evento, y como integrante de la RICEI, ¿nos puedes compartir algunas impresiones sobre la relevancia de este evento, sobre todo en el campo de los estudios interculturales en nuestro país? El Congreso RICEI tuvo 3 días de actividades, del 24 al 26 de marzo del 2026. Como parte importante de este Congreso, se presentaron 5 conferencias magistrales impartidas por personalidades pues, con una referencia internacional. Se aperturó, por ejemplo, con la conferencia de Catherine Walsh, estuvo el compañero Neftalí Ramírez Reyes, Gregorio Hernández Zamora, Noel Allende Goitia y cerramos con Eduardo Restrepo Uribe. Además, a la convocatoria del Congreso se recibieron 130 trabajos de investigación y reflexión distribuidos en 35 mesas de trabajo temáticas. También se tuvieron 11 espacios dedicados a la difusión editorial con un total de 12 obras que se presentaron. Tuvimos 3 talleres simultáneos de forma especializada, una mesa especial de reflexión colectiva en torno a los procesos educativos y además la presentación del postdoctorado interinstitucional Interculturalidades, Territorialidades y Saberes Plurales, el cual está coordinado por la doctora Catherine Walsh y en el que bueno, participan 3 universidades nacionales. En el Congreso además se tuvieron mesas de exposición visual, estas 3 mesas dedicadas a arte, a la divulgación gráfica, 1 de fotografía y 2 mesas de cartel. En el evento además hubieron participaciones musicales, donde nos acompañaron Thor Trio y grupo Los Argonautas. Bastante nutrida la participación en este evento académico, congreso y coloquio. ¿Algo más que nos quieras compartir? Este quinto congreso y décimo coloquio es muy significativo para nosotros en la red. Ha sido un espacio de diálogo, de convivencia, de interacción y sobre todo de construcción de miradas hacia el futuro, identificando cuáles son estos puntos en común, las inquietudes, los caminos que están construyendo y las posibilidades de colaboración. Estamos muy contentas, muy contentos de que nos hayan acompañado y bueno, les invitamos a que continuemos trabajando en colectivo. Queda abierta la invitación para la próxima emisión en el 2028. Muchas gracias por la invitación, querida Gaby. Muchas gracias por la entrevista y aprovecho también el espacio para felicitar a mis colegas. Hubo participación de la Universidad Intercultural de Chiapas en este evento coordinado por la RICEI. Un gusto haber podido participar también en conjunto con diferentes colegas de distintos programas educativos de la UNICH. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad pélvica inflamatoria, la cual es causada por bacterias como Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. Estas bacterias entran a través de la vagina, suben al cuello del útero y en el útero causan la infección y en trompas uterinas, así como en ovario, provocando dolor en estas zonas. Esta enfermedad tiene como factores de riesgo asociado las enfermedades de transmisión sexual, el DIU, la edad entre 15 y 39 años, múltiples parejas sexuales, prácticas sexuales de riesgo. En general, las pacientes pueden presentar dolor abdominal en el 90% de los casos, leucorrea, que es una secreción blanquecina en el 70% de los casos, a veces puede ser amarillenta y con un olor fétido, sangrado irregular en 40% de los casos, fiebre, náusea y vómito. Se puede clasificar en aguda, asintomática y crónica. La enfermedad aguda es la que presenta la mayor parte de los síntomas. La crónica se tiene antecedentes de haber tenido la enfermedad pélvica inflamatoria y estar cursando con dolor. Y la enfermedad asintomática es como su nombre lo dice, no hay síntomas, pero la paciente se presenta porque tiene infertilidad. El diagnóstico se puede realizar a través de la sintomatología, la exploración física, la laparoscopía, histeroscopía, ecografía y, en algunos casos, la biopsia. Pero tres son los criterios que nos van a dar el diagnóstico. El primero es que los síntomas se presentan durante la menstruación o inmediatamente después. Las mujeres con riesgo de enfermedad de transmisión sexual y vida sexual activa es el segundo criterio, y el tercero es el dolor a la palpación de útero o anexos. El tratamiento puede ser ambulatorio, hospitalario o quirúrgico, siendo el tratamiento ambulatorio y hospitalario de carácter farmacológico, y el quirúrgico se reserva para pacientes que presentan fiebre persistente, hay falla en el tratamiento farmacológico o se ha diagnosticado absceso tubo ovárico. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa. Los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando el programa. A continuación escucharemos la leyenda Piohuachugüe. Ecos de Mezcalapa. Ecos de Mezcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Zoque de Chiapas. Cuento número 4. De Francisco León, La vieja que arde. Ya fue cuyo mo oyu y tu mo yo mo sa sabo. Suñi na pa iba su yai, no es en babo. Y ni más gana que no coma, tu mo colar chat, tu me es en babo. Tu mamá no cotema cuya tocma, y mi ustaca na suñi na sa saca, mi expana. Tuma suban a colocar hasta ahí y tese suban a yacar mi motivo y cuy suñi a cuy porque hanana ya Lucas no se me hizo que yo mo Luis no hizo un chacha fuera no voy a pagar que esto cuando yo me imido para de coda que yo te voy a dispar a que hijo iba a coda tal hiki y ni ya no me hizo que se sanda mi hecha aquí en la cama. Oh, chicos, ya te voy a dar. Pero ya te quiero ver yo, y tu niña Jumin y su niña de que te paga. Ah, ya yo me da presa, me yo aquí. No voy a pagar en el día aquí, vos. Y dime, pues, para mí, que yo juego en ello. Y en la que nosotros no quiero que te hagan. O a dónde hay que estar y está aquí en la cama. Gomis, si te has nombrado mejor, y te llama ya yo sé. ¿Qué tu camisa y chunia? Ni una pani se chica cuenta. Kishkao y noa. Makana wirui. Yatsiba y kuji. Tese huche makana. Ella botsamamo. Y ni sabamu musa. Urmani. Tese que tu sone ame y tu mama, ya tiramba unéis, chocos que amna eran bokiwitam, y ni samna y miusi irena te yomo. Tese wiru y queju eran bokuyomo, nena mi atuotok namaña, te kubuyomo y tahuba, chafana hoyo y numbana mana kyotaki yame. Dejamos esperanza de fascinarte y sus panahuea hanyuku. Hangolputa, tenekudam, tecadominio, ame, yetihine, hanai tu haya, yuskodoya. Yanela, y musrosa, tu moyomo shupa voz para magda shinga shimu, yametan yomu. Yande, mi supa. Ejabu isisawes yaki. Nihai fundesu. Gomez muspa yomu. Mejorit gumete, depushisan mama huevo. Tese, hikuyomo, suñipa, sasaboyomo, wistutok namaña, vieja y espanamiumu, pot, y tese na miezpa, y kiumezpa, kurunamaka iritesuk, katu tese sone hama, y nis nahi miusi, y nis nahi jame mini kamana kosen ahete yomo. Tese tum hama, tumatsu, miañahu, pami wa angakyo. Y que es choto justo que sirva. Yo muy maca de cada me voy a. Nadie que es justo. Tese te pega tsame homo que es pa. Y que yo mo. Quinte na ellabo. Terena de tzitzungo tzokis kiomi. Misma ya pavo pio guachuwe. Mi tu es yahu tzake te kugui. Kisa ya huaka. Hika penis hasyu jahaka. Ina pia pa kio tzaku syengah kui. Hika hama 28 de marzo. Hika ame omo 1992. Yati ni sami hiamba ite syengah kui. Te korea pio guachuwe. Te alete yomo. Pogbu baba. Shuba. Waka chiya mi mutia. Hika hama. Kyo sengah pa, te yame. Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, José Trinidad Cordero Jiménez, como Pio Huachuwe, Jennifer Castellanos Morales, como Luis, Edgar Mauricio Cruz García, como Lucas, Alfredo Morales Cruz, como Ernesto, Feliciano Álvarez Altunar, como Rosa, Jacqueline Valencia Esteban, y en la voz de Esperanza, Marta Cecilia Ramírez de la Cruz. Cuento adaptado de la narración popular. Ecos de Mezcalapa. Ecos de Mezcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Zoque de Chiapas. Cuento número 4. De Francisco León, La vieja que arde. Hace muchos años, por las faldas del volcán Chichonal, vivía una mujer muy bonita de largos cabellos dorados que llevaba su cuello adornado de naujacas de oro. Un día llegó al pueblo de Francisco León y, sabiéndose bella, seducía a los hombres de aquel lugar, pues quería casarse con alguno. Pero estos, a pesar de su fascinación por ella, no sucumbían a sus encantos. Lucas, ¿ves a esa mujer? Claro que la veo, Luis. Es muy bella. Dicen que además de eso es rica y vino para casarse. Pero yo veo muy difícil que haya alguien que en su sano juicio quiera casarse con ella. ¿Ves esos adornos que trae en el cuello? Para mí que es una bruja. Pues será muy bruja, pero es rica y bonita. No hay mujeres así por acá. Escuché que no es de cerca. Si te casaras con ella, no tendrías que volverte a preocupar jamás por trabajar.

Vamos a un pequeño corte y volvemos al cuarto y último bloque de nuestro programa, Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos, Milo Shuke, Ansetik, Viniketik. Estamos de regreso en el cuarto y último bloque de nuestro programa. En la sección Clum les damos la bienvenida y les compartimos la leyenda La Encamisada en lengua soque. Realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Soque de Chiapas. Cuento número 1 de Copainalá, La Encamisada. Ya actemos a Calapa. Oyu iritu muyomo suñina kerbado neibais y aristea. Pero te puedan esta misma yapana matza. Te irike, tome, pura ituna, itnatum kubuña me va tuña gen, pura itnatum gae, te se usuana matzai, subarina esquera, te se te kubu tome na itahuaca, tum viaje, ya tu veram, tum yahu, porque pachara, y te suk ma yecha, miumu y kasunomo, te kubu isnera. Matza, puda yakchit angomo, inaxuna me etse kubu isungomo. Oh, Jose, te imanuki. Yo te voy a pana anki jura basu numo y ya buena te tome la boca guyomo. Te se quita o te ame y me chica y en yahu su numo etse amora. Y te se toma más corca yahu. Macatimau y aquí tuña en macatillosa. Y aquí ni vida, creo que entiendes con chay aquí mdunga y tú como. Ah, Jose, son en macatejame. Y tese, H. Jose, macuyose, samomo. Matatumo yo morena sasaba, te denate yomo, ni me que sasaba y tuvo una jica ameomo. Y jairena, ni tiba saki, huacapiar, ella bapet, o iswakashuno. Tese, se campeunga y yango macachoto de Jose era bapani. Nati ama, gene jamba este jaya y su país. Jose gine y su maca mawe llave. Eje gire tunkeyi. Mata tu morena yo mojena esta vechumi. Ni es tu na anke jurebo pet kiyo shapaboy, te ese dique pabiño mora. y teista miushapana tina nechescu te mosheis hisangomo. Se chua su abataki de nechescu y anguma que jaya. Lástima te potes ya que yo venía y tu agioso y ni yo moya que ni pierna y di. Sahmate Joshe, genene zakbiahu tenaxom nesik niahu. Yusem tuhkiahukam, nisa macha magnitia, Mosheis miusu. Eambo itzame kasi, tina ni chesku matzais, itese tu mahama, mietzu, uche, yakura, kishkaku. Yesi tina yusko doya, eti yo spati, matzasuni de ketpa, ritsuni yuse, makatimawe kotza kasi, ikatmeti tumak tsoyi yobiaba, makatnewa tzuka y tumak yoskui. Tese tu mahama, onsheki motema, nenga kasi, ura ichahuna, numuraba tzukoye, uramba, hibiramba, y tese, nuku, tumu tzukoye ichahuna. Ya me tu tu como. Tahkuya, poxa, y kama, muspa, wotsongarzi. Putsa mispa que yo mosnitz angu makayu, y mi dut metzu atsimna tiyaku. Sut patnawa que yo te higua patsak tahku. Que shuñi de ket paete guate patnistam shut ñapa. Y sut patu toko shuñi aku y wana nish chika y cuenta. Wati, man bate mi ngotzonga, puche mi yo mosnyayi. Ñeñe y matza e hinga de pa usaka la pa ukup kuyomo. Mitzi, cuidua mi os kuyoma, homi. O wasmai miyomois maka tokoye encanto inis maka shuni. Tesere itukam metsatuka hamariyo hikoyomo tsangachotsu tsangahunimeke hinam nabia hasengomo te yasa miyomutuku hinam nachuye ibinu pak si pau pero teis hinachake te etse. Tiene que actukuyai. Kipsum namushku ahu, ite pandan han yoye. Kien yakba itse omu, tie sumba muspa. Mama nianzaku tumakuwin, iguas muspa chaku, tese te pandan. An musike tanku. Yusen kietu ak matzais, mietzu huchuke yetza, itiakai tumu mokosho kuhpia. Tese wik kiewana, te vinuk pak hoho iba, inya ihitkaluna, ella batia. Henena ne changawaka hinam na musi etza, kuchets panawina. Tia maka tzene y muspachi, maka enede muxopiobo, poteme tzamaumu, para que teset kotzoa. Tesem kietuk matza esuit, mañaba, maku kiene temunen akasi, ella batzukoye, urna uyetzuka, ikuy urna kiotzoa. Nuku te irike jura oyu achosha y matza es nyumayu. Ayakuy. Mitsi, amba ituse mitzukpa. Minu suma kahayu kontzonkuy. Mis muspa inkotzomo. Ties na iktu san ignomo. Has musi ektu jena tzanka. Genene chaku misuntahka lakotoya. Chas tas pawe. Chaku wiwaye. Sunkumu suminaka. Zumbais konzokui ya pan muspa ine tikotoya y etese chamhaya. Yo tzikoye panis, miuspamna, tikoroya na matza tese na ihtu, miusmayu. Kuari tese, maka taiki makatuki, temis miyomo sunjipe. Tese matza y chasku, kuche miusmayu, te tzikoye panis, y tese, tzikuka maskuñaka, Nemna viahu, yaktanu, tukurutaihama, echingui, itzayu, uchewina na kierba. Tese, uke yaktzingba, tzukoye, y uke kyoyo huiru a miumu, uahuaka, nama, makana etse, miumu bakubuyo moram, urkyosu na yapana, te de comira. Te koroyare, yete angas muspada isa, uchete matza, tuma matzikpa yom unere, uipaba, Miumu vas nomo etspa, tuma, payu, obobaji, te jamo y aquí omo, y amixpa de payu. Te serike, uchechikpa na wina, uke vieja, te jaya na iriram, uke jana na miusa, te hacho mosheis. Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, José Trinidad Cordero Jiménez, como Matzá, Ana Carolina Escobar Jiménez, como José, Edgar Mauricio Cruz García, como el brujo, Feliciano Álvarez Altunar, como el mozo 1, Alfredo Morales Cruz, y en la voz del mozo 2, Priscila Morales Cruz. Cuento adaptado de la narración de Cirilo Mesa y Luis Hernández. Llegado al final de nuestro programa y le agradecemos al público por sintonizarnos, al equipo de producción del programa y a la XERA Radio Chiapas, también a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, al Xahuipac, Radio Comunitaria en San Fernando, a Veritas Medios Global, a Radio Tucuru Sapichu Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Los Colores de la Voz le desea unas muy felices vacaciones a la comunidad universitaria y al público en general. Se despide de ustedes, Carla Flores Ballinas, hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocola Marik de la Guay Tojontes Gunil Copetic, Ayahuayo Tixanta Yankan, Yanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.